A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma y Arnaldo Schlaen. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. ¿Qué tal, Arnaldo Schlaen? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué te parece si comenzamos a analizar la historia y el desarrollo de otra emisora de radio de la ciudad de Buenos Aires? Sí, en efecto, Omar, en esta propuesta que le estamos haciendo a los amigos oyentes de ir conociendo distintas emisoras prestigiosas con años de trayectoria radiofónica de nuestro país, hemos visitado en los últimos tiempos distintas estaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hoy llegó el turno de hablarles de LR9 Radio Antártida. Transmite LR9 Radio Antártida en su frecuencia de 1190 kHz desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Esta emisora tuvo un primer nombre, Radio Fénix, luego se convirtió en Radio Antártida. Sí, en efecto, en esta parte introductoria de nuestro programa me parece interesante señalar algo que se repite con algunas de las emisoras no tan conocidas del dial argentino, y es la orfandad informativa en la cual nos encontramos cuando comenzamos nuestra labor investigativa y de producción del programa. Lo cierto es que de los primeros años de esta emisora hay muy poca información y los datos que se obtienen son muy pobres y muy concretos. Son datos de fechas, lugares físicos desde el cual la emisora salía al aire, dueños. Pero no tenemos demasiado material concerniente a los contenidos de programación. Y en el caso particular de, permitime llamarla la R9 Radio Antártida, esa falta de información prácticamente llega hasta nuestros días. Vos sabés que prácticamente no hay ninguna información inherente a los últimos 10 o 15 años de Radio América. Tampoco hay información vinculada con la riquísima historia de Radio Antártida. Y digo riquísima porque sabemos que ha sido una emisora a escuela prácticamente, que le dio la posibilidad a muchísimos locutores, operadores, de tener su lugar en el aire. Y esto lo sabemos por tradición oral. Prácticamente es muy poca la información relativa a esta prestigiosa emisora, digo, que se haya volcado en libros o en internet. Así que nos hemos visto con dificultades serias para poder armar este programa, justamente tratando de hacer esto, que termina de alguna manera tratando de compilar la historia de LR9 Radio Antártida. Y esta historia comienza en 1927, Arnaldo, con LON Radio Fénix. Sí, que era propiedad de un señor de apellido Echeverría. Y esta emisora operaba ya por los 1030 kilociclos, frecuencia que actualmente utiliza LS10 Radio del Plata. Pero la historia de Radio Fénix fue muy breve y la emisora tuvo prácticamente, al poco tiempo de estar en el aire, severos problemas económicos que obligaron a Gregorio Echeverría, que así se llamaba su propietario, a venderla a un hombre de medios de la época que fue Teodoro Prieto, propietario de una cantidad de estaciones de radio, alguna propia como la mismísima Radio Prieto y otras arrendadas. Pero también las manos de Teodoro Prieto no estuvieron mucho tiempo arriba de LON Radio Fénix. Ya para 1931 la emisora regresa a manos de su propietario original y ahora utiliza ya un indicativo que es el que en definitiva lo va a tener hasta el día de la fecha, que es LR9. la emisora comienza a tener distintas direcciones, distintos estudios, en este reencontrarse con su Radio Fénix. Prieto la traslada a un sitio en Avenida Santa Fe al 1100, lugar en donde permanece prácticamente por espacio de un lustro, y luego llevada muy cerca de ahí a la calle Talcahuano al 1100, 1186 para ser más precisos. Luego, al poco tiempo, otros se hacen cargo de LR9, se trata de la firma Ibáñez, del Ponte y compañía, que gerencian, una expresión que en aquella época era desconocida, pero gerencian, sí, la parte artística y comercial de la broadcasting. Y luego la estación es finalmente vendida y rebautizada con el nombre definitivo, hasta 1983, por supuesto, de LR9 Radio Antártida, nombre con el cual se hizo famosa y que nos motivó por haber sido escuchas, por distintos motivos, a dedicarle este programa. Transmite LR9 Radio Antártida en su frecuencia de 1190 kHz desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. La Rosa de Tokio. De Tokio. Escribinos a nuestro email dxradio@gmail.com. Arnaldo, ¿qué te parece si comenzamos ya a entrevistar a los viejos trabajadores de esta emisora? En este caso vamos a entrevistarlo a Osvaldo Cuesta, que fue operador de planta transmisora, pero no precisamente de la planta transmisora de Radio Antártida, sino de la planta transmisora de Radio Porteña, que se encontraba a muy poquitos metros de la planta de Radio Antártida, quien nos va a contar qué ocurrió alrededor de 1953. Osvaldo Cuesta, contanos algo sobre lo que conociste de la antigua Radio Antártida, LR9. Sería en los años 53. En la planta transmisora de Ciudadela funcionaba tres estaciones de plantas transmisoras. Una era Radio Porteña, la otra Radio Pueblo, la que actualmente creo que es Buenos Aires. Radio Porteña también cambió de nombre después por Continental, y Radio Antártida, que antes había sido Radio Fénix y actualmente es América. Corrí ese año, bueno, cuando yo estaba trabajando en la planta transmisora de Porteña, y el operador que estaba en Antártida se acercó, porque estábamos las tres en el mismo predio, y charlando nos quedábamos un rato largo. Charlando, sería más o menos la 1:30 del mediodía. Y se me ocurre, dice, mira, para, porque hace mucho tiempo que estás acá, le digo. Vamos a controlar que tu radio ande, ¿no? Para ver si todavía saltó el automático. El automático es un sistema de protección que tiene cada planta transmisora. Y no sale la radio. Entonces, mira, vamos a ver qué pasa. Cuando salimos de la planta transmisora de Porteña y miramos hacia el lado donde estaba la planta transmisora, que era otro edificio, que estaba, en los mismos terrenos, y salía un humo, una columna de humo de adentro, y ¡oh, Dios! ¿Qué hacemos? Porque nosotros teléfonos directamente no teníamos afuera. Teníamos teléfonos a través de los estudios en aquella época. ¿Llamar a los bomberos? Imposible, porque iban a ser un desastre. Así que lo único que hicimos fue, con el operador de Radio El Pueblo, esos ticadores que había en Porteña y los que había en Antártida, bueno, nos metimos los tres. Enseguida vino el otro muchacho de Radio Pueblo, también nos dio una mano y pudimos sofocar el fuego. Estuvimos largo tiempo transmitiendo con un transmisorcito auxiliar que había conseguido el ingeniero Graciani de Radio Excelsior. Esto es medio confuso, porque se habían formado en aquella época, durante la presidencia de Perón, la primera presidencia, tres grandes cadenas: la cadena de Radio Belgrano, la cadena de Mundo, Radio Mundo, y la de Splendid. Nosotros, porteños, estábamos en allá, y pueblo también. Por eso te digo esta aclaración que te digo con el ingeniero Graciani, que estaba en el Río de Celsio, que también dependía, ¿no?, de la cadena de Belgrano. Él consiguió un transmisor auxiliar a los pocos días, estuvimos varios días sin salir al aire. Y así fue como, bueno, trabajando durante un mes y pico, pudimos sacar el transmisor al aire nuevamente. ¿Y Osvaldo, te acordás la potencia del transmisor principal? El transmisor principal tenía una potencia de unos 5 kilos. En realidad, Porteña, por ejemplo, tenía 10, Pueblo tenía 10, Antártida tenía 5, con un sistema de antena de irradiante muy, muy precario, ¿no?, que era un mástil irradiante, que servía al mismo tiempo ese mástil como soporte de antena de Porteña, que era por hilos, de la Marconi, y como también soporte de antena de Pueblo. Eran tres torres sosteniendo dos antenas, y de Antártida era un mástil irradiante. Estuve mucho tiempo sin salir al aire, trabajando día y noche, ¿no? El tablero de comando se había incendiado, que era de un material que, una vez que se calienta, se hace como una brasa, y bueno, de ahí tanto humo y qué sé yo, de ahí agarraron también los cables, hubo que reponer el tablero de comando, ponerlo de mármol, porque antes era, ya te digo, de ese tipo de, como si fuera de baquelita, que era muy grueso, ese tablero medía casi 2 metros por 1. Todos los contactos hubo que renovarlos, no te hablo de contactos, pero en una planta transmisora en aquella época los contactos eran con bulones. Sí, sí. Y tipo de cobre o bronce. Tal es así de que teníamos nosotros una subusina de la compañía eléctrica. Bueno, nos inventamos un soldador eléctrico con un transformador grandísimo. Cada vez que hacíamos una soldadura empezaba una agachada de la corriente eléctrica, porque era infernal eso. Más de una vez teníamos problemas con el suministro de energía porque se nos saltaban los fusibles, no de las usinas, ¿no? Sí. Pero sí, algo pasaba, que nosotros poníamos en marcha esa soldadura y teníamos bastantes problemas. Y Osvaldo, ¿la señal, la calidad del sonido era puro o tenía algunas deficiencias? Tenía muchas deficiencias. La Antártida tenía un tono, ¿cómo te podría decir?, medio encajonado, ¿no? Feo, en realidad, muy como una señal como muy comprimida. Las líneas de enlace con el estudio hoy día se hacen todo por microondas. Las líneas eran físicas. Claro. Y se llamaba líneas ecualizadas, líneas microfónicas. Tenían una ecualización, sí, mejor que la de, como la que estamos hablando ahora. Sí. Que las condiciones de aquella época de las líneas eran con muchas pérdidas y no era de lo mejor. Claro. ¿No? Y después teníamos unos ecualizadores también en la planta transmisora, de que eran bastante obsoletos, ¿no? Ya para esa época eran viejos, calculá que lo que salía al aire era un desastre. Claro. Pero bueno, así fue como se hizo un poco de radio, ¿no? Y Osvaldo, seguramente ese viejo transmisor duró hasta el 83, cuando se privatizó. Sí, con la primera privatización, digamos. Claro. Eso duró hasta esos años, sí. No hubo después cambios, después del incendio, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Osvaldo Cuesta, muchísimas gracias por recordar una de las desaparecidas del dial de la ciudad de Buenos Aires. Luego, cuando se privatizó en el 83, tomó el nombre de Radio América. Radio América Salmo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, Omar, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Y Arnaldo, como Osvaldo Cuesta nos decía, Radio Antártida integraba una red de emisoras cuya central estaba ubicada en una de las tres emisoras importantes de Capital Federal. Sí, concretamente en Radio El Mundo. Y en efecto, hacia los años 50, la editorial Heines Limitada, propietaria de LR1 Radio El Mundo, conformaba la red azul y blanca, y en la misma, cuya cabecera era precisamente LR1 Radio El Mundo, estaban LS10 Radio Libertad, LR6 Radio Mitre, LR9 Radio Antártida, LT3 Radio Serialista de Rosario, LT9 Radio Brigadier López de Santa Fe, la desaparecida LU7 de Bahía Blanca, LB3 de Córdoba, LU6 Emisora Atlántica de Mar del Plata, la también desaparecida LT5 Radio Chaco de Resistencia, LB8 Radio Libertador de Mendoza, LB7 Radio Tucumán, LB5 Radio Sarmiento de San Juan, LU4 de Comodoro Rivadavia, LT15 Radio Litoral de Concordia, LW7 Radio Catamarca, también desafortunadamente desaparecida, LW13 de San Luis, que también dejó de transmitir, y LW8 Radio San Salvador de Jujuy. Estamos comunicados con Eduardo Esarte. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Omar? Buenos días. Te hemos llamado en esta oportunidad para que nos cuentes un poquito cómo empezaste en este mundo de la radio. Uy, eso sí, fue en la era paleozoica, fue eso. No es para tanto, no es para tanto. Mirá, yo dejé la radio hace creo que 3 años y ya tenía 30 de ejercicio profesional, así que imagínate. Mirá, yo empecé en una radio muy pequeñita, que por entonces se llamaba Radio Antártida, que ¿sí? Si no me equivoco hoy es Radio América, en el 1190. Una radio muy chiquita. En esa época la mayor parte de las emisoras, salvo 2 o 3 como Rivadavia, Del Plata, Continental, el resto estaban todas administradas por el Estado, porque habían sido intervenidas, ¿no? Y yo trabajaba en esa radio que estaba en la calle Maipú, con Radio El Mundo, y era muy chiquita y la verdad que no nos daban mucha bolilla en el grupo, en el resto del grupo, que las radios eran más importantes. Arnaldo, ¿cómo era la programación de Radio Antártida? Era una programación más, mayoritariamente popular. Y ¿sabes qué? Permíteme antes hacer una pequeña acotación que tiene que ver con una anécdota. Dijimos en algún momento en nuestro programa que el R9 estaba en el edificio de Arenales 1925, un edificio que ha visto pasar numerosas emisoras de radio, incluso Excelsior y Splendid, a las cuales le dedicamos sendos programas. Pues bien, nos encontramos con LR9 Radio Antártida compartiendo su sede de Arenales 1925 con LR6 Radio Mitre. Y lo curioso era que Radio Mitre tenía una programación, digamos, más refinada, estamos hablando de la década del 30 y 40, ¿no? Finales de los 30, principios de los 40, más refinada, dirigida a un público o a una audiencia selecta. Y el R9, Radio Antártida, tenía una programación muchísimo más popular. Antártida se la conocía como Radio Escuela, estaba hecha a pulmón, tenía programas muy populares. Era por excelencia la elegida de aquellos que eran apasionados por la música y encontraban la verdadera discoteca al aire a través del R6. Radio Antártida tenía espacios sumamente populares. Vos sabés que hay algunas consignas por ahí que de alguna manera me parece que pueden definir a LR9. Aquel que quería alquilar aire para tener un espacio radiofónico, en LR9 tenía su lugar, y en la medida que se pagara el espacio, el aire de la emisora estaba asegurada. Y eso hizo que el tipo de programas que nos encontramos por LR9 hayan sido en cierta manera parecidos en cuanto a al tipo de estructura y público al cual le estaban dedicados, a los que hablamos que había tenido, ¿te acordás cuando hicimos el programa dedicado a LS6 Radio del Pueblo? Sí, sí. Programas muy populares, nos encontramos con espacios de chamamé, con, por ejemplo, había un programa armado en relación a los bailes, el Club Los Indios de Moreno, nos encontramos con programas de música folclórica muy particular como la música surera del sur de la provincia de Buenos Aires, y también espacios dedicados a clubes de fútbol. Eran muy parecidas tanto a Antártida como del pueblo en cuanto al tipo de programación que tenía. Y vos sabés que, ya que me das el pie para hablar de los programas, voy a aprovechar para meter algo, un bocadillo mío, y es que yo soy hincha de Chacarita Juniors, y el programa aquí Chacarita, el decano de la radiofonía vinculada obviamente al quehacer del Club Atlético Chacarita Junior, comenzó a salir al aire allá por el 7 de septiembre de 1969, y en los viejos estudios de la ya desaparecida como tal LR9 Radio Antártida comenzaba la historia también de un programa radiofónico aquí Chacarita Juniors, con tres periodistas muy jóvenes por aquel momento, que fueron Eduardo Rapaport, Eugenio Tesore y Héctor Castillo. Y para el momento, para aquella época, ellos comienzan a llevar al aire algo que parecía increíble, que un club como Chacarita Juniors, que justo en ese año, no sé si vos recordarás, salió campeón del torneo de Primera División y obtuvo el único título ecuménico de toda la historia. Pues bien, ese año consiguió Chaca que su audición partidaria estuviera en una radio que se escuchara por todo el país. Y vos sabés que, buscando información y leyendo, más que nada entusiasmado porque se trataba de mi Chacarita Junior, me entero que, y esto me parece también interesante, cómo nos cruzamos todos en algún momento de la vida, de vuelta con algunos o con alguien que ya pensábamos que no lo íbamos a ver más, actualmente yo escucho el programa Pasión Funebrera, que se irradia por una AM de la ciudad de San Martín, y se llama Radio Tradición, y opera en 1580 kHz. Pues bien, el señor Francisco Ballesta, que es el director actualmente de Radio Tradición, era por aquellos momentos, en 1969, el primer operador técnico que en LR9 Radio Antártida tuvo el programa Aquí Chacarita. Vos fíjate lo que son los cruces que a veces la vida nos da oportunidad de hacer, ¿no? Chacarita Junior adelante, que llegó la hora de triunfar. Signo del más bravo contrincante, siempre nos sabremos demostrar. Una hermosa página de gloria nos espera en plena juventud, y nuestros serán por la victoria los clamores de la multitud. Arriba, compañeros, alta la frente de cara al sol. Chacarita, rumbo, ¡oh! Con fe, fuerza y valor, sabrá romper las vallas, luchando siempre por el honor. Estamos comunicados con Francisco Ballesta. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá en los pagos de San Martín. Justamente hoy estamos analizando un poco la historia de la vieja Radio Fénix, que se convirtió después en Radio Antártida y Radio América. Así es. Sí, yo en realidad pertenecía a lo que se denominaba en aquel entonces Radio Centro. ¿En Maipú 555 estabas? En Maipú 555, que en ese momento estaba Radio El Mundo, Radio Mitre y Radio Antártida. En el primer piso, en el estudio E y F, estaba Radio Antártida. Y en el estudio G, que estaba al lado, estaba la FM de Radio El Mundo. En el segundo piso se encontraba Radio Mitre, Radio Splendid y Radio Argentina. Y en la planta baja estaba Radio El Mundo en los tres estudios, que era el B, el C y el D. ¿Y en qué año ingresaste en esa radio? En el 72. ¿Haciendo qué tarea? Empecé como técnico, en todas las funciones de técnica. Después comencé haciendo exteriores, que hacía fútbol, automovilismo. Y bueno, todo lo que era de exteriores y parte en estudios. ¿En el control central también? No, el control central no. Eso se hacía directamente, lo gobernaba Radio El Mundo, que era la cabecera de todo, que estaba en la planta baja. ¿Y las transmisiones de exteriores, qué era? ¿Partidos de primera? Sí, sí, se hacían partidos de primera, todas las canchas. También se hacían algunos partidos de la B, de aquel entonces, como estaba denominada la B, ¿no? Sí. Y íbamos con esos viejos equipos valvulares de al hombro con antena, que eran los VHF, porque no existían las comunicaciones como ahora con los celulares. Pero, bueno, sacábamos las transmisiones de fútbol de las distintas canchas. Siempre hay alguna anécdota interesante para contar o alguna desventura que uno ha pasado, ¿no es cierto? Y mira, lo que más me marcó fue una vez en la cancha de Racing, que jugaba Racing Independiente, que ahí nos tuvieron acorralados a todos los periodistas porque le querían pegar al amigo Muñoz, de aquel entonces que estaba en Radio Rivadavia, porque iba ganando Independiente, y bueno, fue una dura batalla que me tocó vivir. Después la otra que me marcó también fue lo de River, de lo de la Puerta 12, que lo viví ahí prácticamente al lado, que eso me dejó marcado muy fuerte. Y contanos un poquito cómo eran los estudios, el lugar físico de Radio Antártida. Te voy a hacer un breve comentario de eso. Radio El Mundo, o sea, Maipú 555, donde hoy está Radio Nacional, eran todo un edificio que fue construido directamente para hacer radio. Lo había hecho una firma inglesa, que fue los primeros estudios de Sudamérica construidos de esa manera. Era un edificio dentro de otro edificio. Por eso tenía una acústica tremenda. Tenía el estudio A, era para público, donde estaban las mejores orquestas del país y extranjeras, ¿no? Tuvo, por ejemplo, todas las orquestas de tango pasaron todas por ahí, por esos estudios. Por Radio Antártida, como era una emisora más chiquita, que nosotros siempre la queríamos, porque era chiquita, era una emisora que transmitía con muy poca potencia. Su planta estaba acá en José Ingeniero, cerca de acá de San Martín, o sea, partido 3 de febrero hoy. Los estudios para su época, cuando fueron construidos, eran de avanzada. Con los años fueron pasando. Eran todas consolas RCA, valvulares, pero era un edificio hermoso. Es un edificio hermoso porque tenías su calefacción central, su aire acondicionado. Un edificio hermoso y bien diseñado para con tantos estudios. Y decime, vos viviste la etapa de la privatización, es decir, el pasaje a manos privadas en el 83, ¿no es cierto? Así es. Estuvimos un tiempo ahí en Maipú, pero después ya se fue para la calle Alvear, a un sótano, pero con otro nombre, con Radio América. Había cambiado todas sus estructuras y todo. A mí me asignaron en esos momentos de la privatización que quedaba en Mundo. Siempre nosotros, los compañeros, todos los operadores y técnicos, y todos hablábamos de la hermanita perdida, porque no podíamos creer que se había desintegrado de esa forma la radio, ¿no? Primero se privatizó Radio Mitre, que también se fue ahí a donde está en Mansilla, y después se privatizó Radio El Mundo. Y ahora contanos, ¿en dónde estás? Bueno, yo con todo esto y mi afición a la radio, que siempre me gustó, estoy instalado acá en San Martín con mi radio de hace 25 años. Empecé con una emisora chiquita, bueno, pero con los viejos estilos de radio, con público, que es la M1580, y bueno, trabajando acá, siguiendo mi afición hasta que un día diga, bueno, vamos a dejar paso a la juventud para que continúe. Digamos que traes un poco la escuela de la vieja Radio Antártida. Y sí. Primero que soy una persona mayor, ¿no? Pero siempre me gustó la radio. El tema pasa que uno se va acostumbrando a esos tipos de radio, ¿no? Como es hoy, que a puerta cerrada, con estudios chiquitos. Antes la radio era para el público, los oyentes podían visitarla, podían participar, había números vivos. Bueno, era toda una estructura que daba gusto trabajar, ¿no? Y Francisco Ballesta, ¿podemos escuchar cómo suena tu radio? Sí, con mucho gusto. AM Tradición. Quédate conmigo, yo me quedo con vos. tradición en radio. Y Arnaldo, aparte del incendio que sufrió Radio Antártida en su planta transmisora, también hubo un incendio en sus estudios. Sí, así fue, Omar. Y permíteme que te contextualice un poquitito en el momento histórico en que se produjo este incendio y por qué Radio Antártida estaba donde estaba. Allá por 1969, una disposición oficial de Federico Frischnick, funcionario del gobierno dictatorial de Onganía, dispuso que convivieran en el mismo edificio de Maipú 555, edificio histórico de Radio El Mundo, donde ahora está Radio Nacional, las emisoras Splendid, Mitre y Antártida. También estaban allí Excelsior y, por supuesto, Radio El Mundo. Se había conformado lo que era un complejo multiradios y se lo denominaba como Radio Centro. En este ámbito, el 21 de enero de 1972 se produjo un voraz incendio, el cual nunca se supo si fue realmente intencional o accidental, y este siniestro se desató en los canastos en los que se preparaba la mudanza de Radio Excelsior y que estaban ubicados frente al estudio en el segundo piso. O sea, es Omar, que las llamas se propagaron por la escalera que llevaba al tercer piso y allí quedó atrapado en la oficina del servicio informativo de Radio Antártida el locutor Roberto Arenas, quien murió asfixiado, mientras Juan Carlos Vasigalupo saltó de una ventana, pero cayó al vacío y así perdió la vida. También resultaron afectados dos locutores, uno de nombre Claudio Andrada, el que sufrió graves quemaduras y casi pierde un brazo, y también otro locutor de nombre Jorge Jangitano. Asimismo, vos sabés que Gonzalo San Honorio, que era el cadete de la radio, y una chica que hacían una pasantía, resultaron también heridos con quemaduras. Luego del siniestro, los bomberos dijeron que la primera impresión era que los canastos y las paredes habían sido afectadas por fósforo. Hubo una gran conmoción en toda la zona del microcentro porteño, en donde está la calle Maipú, más precisamente Maipú 555, y la zona se había llenado también de curiosos, amén de dotaciones de bomberos y fuerzas de la policía. Una vez reacondicionado el edificio, volvieron a Maipú 555, y así Mitre y Antártida funcionaron junto a Radio El Mundo hasta que las tres fueron privatizadas. Eso, Arnaldo, fue en 1972. Exactamente, efectivamente, sí. Para 1977 van a trabajar a Radio Antártida Eduardo Aliberti y Luis Fuxan. Este último nos detalla algunos aspectos de su ingreso en LR9. La verdad que antes de un recuerdo de radio me gustaría decirte que yo soy bicho de escenario, nací en un escenario, inclusive antes de empezar a estudiar locución con Eduardo Aliberti, como dijiste en aquel momento, Eduardo García y otros chicos más. Yo nací en un escenario y lo primero que hice fue presentar shows, y ahí comenzamos en el año 1977 con Eduardo Aliberti, un programa en Radio Antártida a las 12 de la noche, en donde todo estaba prohibido y nosotros habíamos conseguido sellos falsos y cosas falsas, con lo cual, con todo este mecanismo apócrifo, logramos poner temas de Serrat con otros nombres, temas de autores que estaban prohibidos con otros nombres, casi todos ellos españoles. Aparte, iba a las 12 de la noche un domingo, leíamos editoriales que estaban prohibidas, pero nosotros las camuflábamos porque falseábamos todo, y afortunadamente nadie nos escuchaba, si no, ni estaríamos. Estaba ahí Radio Antártida, abajo estaba Mitre y más abajo estaba Radio El Mundo. Así que comenzamos con todo el amor con Eduardo Liberti y otra gente a hacer este programa. Y bueno, posteriormente nosotros nos recibimos, creo que fue en el año 77, nos presentamos en Radio Continental. Y sombra fue mi compañera. De mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva. Cuando temblé le doy mi amor primero, con su esperanza besa mi alma. Yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primer y querido que siento por él. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasados los años y mi desengaño, yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo. Vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer. Madre selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primer querido que nunca olvidé. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, porque ya no muera mi primer amor. Arnaldo, aquí tenemos algo muy curioso. LR9, por supuesto, tenía solamente la frecuencia de onda media. Efectivamente, 1190 kHz. Pero, como compartía el mismo lugar físico con LR1, Radio El Mundo, emisora que disponía de tres frecuencias de onda corta... Eran tres, efectivamente, sí. 6120 kHz, 9710 kHz... y 15.290 kHz. Alguna de la programación de LR9 era emitida, programación especial por supuesto, uh-huh, era emitida por las ondas cortas de Radio El Mundo. ¿Y qué te parece si escuchamos esta grabación tomada en el exterior en 1978 de una transmisión deportiva de automovilismo, en la cual mencionan la onda media de LR9 y las ondas cortas de LR1. Vamos con este archivo histórico entonces, Omar. Música de motores desde el Autódromo de Buenos Aires el domingo 15 en el Gran Premio República Argentina a partir de la hora 13, siguiendo la campaña de Carlos Alberto Reutemann. Relatos de Jorge Drago, Héctor Labone y su equipo. Música de motores internacional por Radio Antártida y las ondas cortas de Radio El Mundo. Para 1982, tiempo antes de la privatización de LR9, el gong característico y la identificación de esta emisora eran... Transmite LR9 Radio Antártida en su frecuencia de 1190 kHz desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Thank you. Arnaldo, ¿y en 1983 qué ocurre? A partir de ese momento se produce la privatización de Radio Antártida, que silencia su voz para siempre, y esta tarea le cupo al locutor Carlos Reitman, que fue otra de las voces que identificara a esta emisora. En enero de 1983 se adjudicó la emisora LR9 Radio Antártida, que pasó a llamarse Radio América, al grupo de Sub-SRL, con fuertes vinculaciones con sectores de la Iglesia Católica. Al poquito tiempo de haber sido privatizada, Radio América sonaba de esta manera. Transmite LR9 Radio América, en su frecuencia de 1190 kHz, Buenos Aires, República Argentina. LR9, Radio América, la nueva emisora privada argentina. Y Arnaldo, recurriendo a tus cassettes grabados hace mucho, mucho tiempo, encontré un material interesante sobre Radio América, pero ya privatizada, con el cierre de transmisión que todavía seguían haciendo varias emisoras en Capital Federal. Sí, porque es hable destacar, Omar, que la mayoría de las emisoras porteñas, por no decir todas, transmiten las 24 horas del día. Claro, sí. En esa época parece que no. Lo habitual era cerrar a la 1 o 2 de la mañana, horas locales. Claro. Escuchemos esta grabación de 1983. Finaliza aquí su transmisión LR9 Radio América desde Buenos Aires, República Argentina. Los invitamos nuevamente a compartir una programación similar luego a partir de las 5:30. Gracias y buenas noches. Adelante, la emisora pasa por diferentes dueños. Informes en América. 1190 kHz. Desde la ciudad de Buenos Aires, la primera y única radio dedicada exclusivamente a las noticias. América, la radio de la noticia. Hasta que actualmente es explotado por otro grupo comercial. Hay un programa y un código para entender la realidad. QR. Pablo Caruso y un gran equipo escanean la actualidad cada noche en Radio Perfil. Es un programa que trata de aportar para seguir comprendiendo qué es lo que nos está pasando. QR. De lunes a viernes a las 21 en Perfil. AM 1190. Radio Perfil. Radio Perfil. AM 1190. La radio de las noticias. Y Arnaldo, la frecuencia de 1190 le permitió a Radio América ser escuchada en diversos países del mundo. Y justamente en 1987 la escucharon en Finlandia con una calidad excelente. ¿Vamos a escucharla? Sí, por favor, me interesa mucho. LR9, Radio América y Realidad Publicidad presentaron La Fuerza de una Opinión. Juan José Sacoli en Crónica Semanal. Con la participación de los ingenieros Carlos Botier, Adolfo Pesegur y el señor Jorge Sánchez. Banco de Galicia y Buenos Aires. Sí. Centro Integral Médico. Revista Realidad Energética. Instituto Superior de Estudios Magníficos. Arnaldo, LR9 Radio América instaló su emisora de frecuencia modulada también. allá por mediados de los años 80, más precisamente en 1985, cuando la mayoría de las emisoras oficiales de la Ciudad de Buenos Aires y muchas del interior de nuestro país comenzaron a instalar su estación de frecuencia modulada. La que inauguró Radio América fue Láser 102, que operaba en los 102,3 MHz. Con este nombre estuvo durante algún tiempo, hasta que adoptó el nombre definitivo de Aspen 102. Existe un lugar y un refugio para que te sientas en tu propio mundo, en tu propia realidad. Aspen 102, la música que queda. Aspen 102, nombre con el cual continúa hoy en el aire y es una de las poquísimas emisoras de la Ciudad de Buenos Aires que no ha tenido demasiados cambios de denominaciones. Actualmente Aspen 102 es una emisora mayormente música moderna de los años 70, 80 y 90, algo tal vez de los últimos años, más que nada apunta a un público de unos 30 a 50 años, sus publicidades son también para un sector que podríamos denominar clase ABC, difunde bastante música, pocos avisos, pocos comerciales, algunas identificaciones aisladas. Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Aspen 102, la música que queda. Es una emisora agradable de escuchar con algún boletín de noticias a la hora en punto y voces melodiosas o muy buenas locuciones. El grupo CIE cedió la emisora comercializándola al grupo Spolsky. Aspen Weekend, el clásico de cada fin de semana. Bueno, con esto amigos, cerramos nuestro programa del día de la fecha. Los invitamos a escucharnos la semana próxima en sus horarios y frecuencias habituales. Ha sido un gusto contar con vuestra presencia. Un abrazo Omar y un cordial saludo Marcelo. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Esto fue La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación.